policía. Tengo la puta policía. Conciencia tranquila. Tranquila. Nunca se ve un puto policía. Puto policía. Puto policía. Puto policía. Puto. Necesitaré para uniformarme. Mi vocación no será joderte. No querré cacharte, ni tus drogas ni farme. No querré tenerte ni a hostias infame. Tengo la puta policía. Conciencia tranquila. Tranquila. Ya seré un puto policía. Tengo la puta policía. Puto policía. Puto policía. Puto policía. Puto policía. Puto policía. Puto.